Coro de Babel presenta el Microbús Increíble. ¿Y ahora qué te pasa, Michael? ¿Por qué te noto agüitado? Ah, Neil, es que lo que pasa es que me saca de onda que no se llene la micro. Neil, estoy seguro que a ti te pasa algo más. Chale, sí me conoces a harto. ¿Cómo no te voy a conocer, Michael? Si yo soy producto de tu imaginación. Neil, ya te he dicho que tú eres de veras, ¿no entiendes? Además, mira, la neta es que ando bien sacado de onda, hijo, porque apenas pasó el 10 de mayo y no pude ver a mi jefa. ¿Y por qué no la vistes, Michael? Chale, es que desde que anda ahí con el López Obrador, con el PGC, pues la neta ya ni se aparece por la casa. Creí que estabas de acuerdo con eso, Michael. ¿Yo? Neil, ¿cómo vas a estar de acuerdo? Pues además, la neta, a mi jefa le dieron 2 kilos de arroz por irse a disfrazar de Adelita. ¿Y a poco sí la extrañas, Michael? Chale, es que, ¿cómo no la voy a extrañar? Si es la que más hace mis huevitos en torta, acá con frijolitos. Siempre me ha hecho de comer bien chido. Si mi jefa siempre se la ha rifado, ira. Es más, ira, te voy a contar cuando a mis jefes los expulsaron del paraíso. ¿Del paraíso, Michael? Simón, es que así se llamaba el rancho donde vivía mi abuelito, ira. Déjate cuento. Hoy presentamos Génesis. En un principio, todo era oscuridad y silencio. Evarista. Evarista, ¿dónde estás? Aunque no te veo. Evarista. Evarista, ¿estás ahí? Ah, qué bueno que sí estás. ¿Todavía estás segura de estar en lo oscurito conmigo? Mira, traje unas cobijas por si nos da frío. Y unos cacahuatis por si nos da hambre. ¿Vas a querer? Mi jefa siempre ha sido una doña de pocas palabras. Nomás le preguntas algo y nomás dice. Pero ahí estuvo. Esa noche me hicieron a semejanza e imagen de ellos. Y su obra la terminaron en 7 días. ¿En 7 días, Michael? Simón, bueno, yo digo que han de haber sido como 7. Porque por aquello del domingo 7, ¿se me entiende, verdad? No, y ni te cuento el guateque que se armó luego con mi abuelo en el rancho. Que es que porque se habían comido el fruto prohibido, Michael. No, la torta. Sí, se habían comido la torta. Mira, unos días después en el rancho. ¡Evarista! ¡Evarista! ¿Dónde estás, hija de la madrugada? ¡Ven para acá! ¿Tú conoces al dueño de la cantina? ¿El que le dicen el serpiente? Pues fíjate que ese pelao me acaba de decir que te encontró con su vieja y que ella te estaba aconsejando que te tenías que comer la torta. Ajá, eso, es el paso. ¿Y te la comiste? Ay, recondenadota, ya te lo tenía bien advertido. Nomás me salías con tu domingo 7 y te ibas a ir mucho a la chingada. Aviso importante. La Chingada es un pueblo en México, cerca de Tejeringo el Chico y Metepec el Grande, con 5.700 habitantes. No, ya diles la neta, Luke. Está bien. La Chingada es una pequeña población ubicada en el estado de Veracruz, perteneciente al municipio de Perote. Consulta inegi.gov.mx. Pues ahora óyemelo bien. Tú y el tan nadanerio ese se me van a alargar mucho, mucho allá donde les dije. Y se me van a ir de aquí del paraíso. El rancho del paraíso no los quiere volver a ver nunca, ¿me entendiste? ¡Nunca! Pobre de mi jefa. La neta, mi abuelito ya ni los dejó hablar. Lo único que alcanzó a decir fue... Pero nada más. Y se tuvo que rifar con mi jefe. Y se tuvieron que ir a la chingada. Pero prontito se vinieron para acá, luego acá para el DF. Porque no les gustaba mucho que les dijeran chingados. Entonces mejor se vinieron para acá para que les dijeran chilangos. Al cabo salió lo mismo, de todos modos estaban igual de chingados. No tenían trabajo. Mira, ya estando acá, mi jefe se metió a trabajar en una cantina. Bueno, al principio trabajaba, pero después ni de noche lo sacaban de allí. Y la neta, mi jefa era la que se rifaba. Ella tenía que trabajar día y noche en casa y lavando ajeno. y prontito ya tenía su primer carro. ¿Su primer carro, Michael? Ah, Simón, es que lo que pasa es que se compró un carro de esos de donde venden los sándwiches. Y pues de ahí fue de donde sacó para rehabilitar a mi jefe. Y pues le compró otro carro a mi jefe y ya de allí fue que sacaron mucho dinero. Y se hicieron bien ricos, neta. Hasta les alcanzó para comprarme la micro. Oye, Michael, y a todo esto, ¿tú fuiste a la escuela alguna vez? Ah, pues sí, pero es que la neta no me gustaba mucho. Mi jefa siempre quería que estudiara, pero yo la neta yo prefería andar ahí con mis cuates, jugando a las chidas pelas. Pero Neil, no me gustaba la escuela, por eso me salí cuando entré a la secundaria. Además, mira, la bronca fue cuando nació mi carnal. Mi carnal se llama, sí lo conoces, ¿no? Es el Abelino. Entonces, cuando nació mi carnal, a él le empezaron a dar todas las preferencias. Y pues la neta, yo ya estaba celoso y ya no quise estudiar. Mejor me puse a chambear, a trabajar para mí solo. Ya hasta la escuela me decían el Caín, porque como siempre mi carnal me daba baje con todas las chavas, yo la neta me lo quería echar al plato. Pero después ya entendí que Neil, pues que era mi carnal, y si no todos me iban a ver como el malo de la historia. Y ya ves, ahora que ya hasta va a entrar a la universidad, pues Neil, ahora ya lo ven a él como el chido. Yo la neta no soy el chido, pero pues la neta él no tuvo que aguantar las golpizas de mi jefe. ¿A poco tu padre te golpeaba, Michael? Ah, Neil, lo que pasa es que como él nunca pagaba en las cantinas, es al que lo golpeaban y yo siempre lo tenía que andar curando. Y luego como mi jefa no estaba, pues yo era el que pagaba los platos, carnal. ¿Por qué, Michael? Ah, pues es que como ella no estaba, pues yo era el que tenía que limpiar a mi jefe de todas las madrinas. Ella se iba a comprar despensas de las que daban ahí cuando al temblor del 85. Siempre iba a ver si le alcanzaba una. Inventaba que se había caído la casa. No, si te digo que mi jefa sí se la rifaba. La neta se la rifaba chido. Es más, hasta yo creo que mi vieja la Pelos, sí conoces a las Pelos, ¿verdad? Simón, Michael. Ah, pues yo creo que esa va a ser como mi jefa. Porque mira, déjate cuento cuando la conocí. Oye, es que tranza, carnal, ya se llenó la micro, ya vámonos. Ah, Simón, bueno, luego te cuento que, ahora sí, vámonos. El Coro de Babel presentó Kip, el microbús increíble. No te pierdas el próximo capítulo, solo aquí, en De Orgullo y de Miedo.